escucha, hermano, la canción de la alegría. Quienes andan el viacrucis formoseño, trazado sobre un camino que fue de dolor y sangre, anhelan construir la historia nueva, que es de justicia, amor y paz. El obispo emérito de Formosa, Monseñor Raúl Marcelo Escocina, invita a la comunidad a unirse al viacrucis formoseño por posta. Mis siempre recordados hermanos de Formosa, tengo la oportunidad muy grata de poder hablarles a ustedes para hacerles simplemente una invitación, pues se trata del viacrucis formoseño, sabiendo que, según podemos leer en la Santa Biblia, la oración del pueblo siempre es recibida, siempre es bien vista por el Padre Dios, por cuanto ese pueblo que Él eligió y que hoy lo constituimos todos aquellos que seguimos a Cristo, que estamos bautizados en su bautismo y que por lo tanto somos los hijos de Dios y formamos la Iglesia Católica en el mundo. Un saludo desde ya atento y afectuoso, deseando que todos hagamos de nuevo una realidad en la vida nuestra de este Via Crucis, para que demos un paso más hacia una patria grande, hacia una patria que queremos llena de paz y educadora para la paz. Salve, oh Cruz, única esperanza, y en la esperanza caminamos por la cruz a la luz.